Ahora México, quiero escuchar un grito ranchero. Todo México. Control my triple. Todo México. Control my triple. Todo México. Vamos a cantar esta canción, a ver si se la saben. Espero que sí, porque dice por ahí así. Un trío de mexicanos con machete en la mano, dominando todo el llano, algo loco, algo insano. Venimos tronando el patrón, de barrio en barrio, el rey Nuevo León, que ha sido minado, el más matón. No me digas cabrito porque soy un cabrón. Guadalupano, hermano, no lo sientas extraño, conciencia, reclamo, sin llanto, sin daño, y no lo sientas mal sano porque soy mexicano. Levanto la por dentro, verás lo que siento. No hay miedo a caer, vamos sacudiendo todo el alucine que sigue creciendo. ¡Control!